despertando con un cafecito y aquí estamos entonces transmitiendo desde Tijuana, en Encuentro Tijuana. José Rodríguez nos está acompañando desde Los Ángeles, California. Él dice de sí mismo que es un ciudadano digital del siglo XXI y que vive y aprende en la red. Él es un profesor de quinto año de primaria, lo que es Elementary School Teacher en Estados Unidos. Él trabaja desde 2006, también es conocido como un ambientalista. Administra, junto con Pilar Soro, la plataforma de webcasting educativo Puentes al Mundo desde el 2009 hasta la fecha. Él estudió en la University of California, Irvine, para licenciado en Historia y también en LAUSD, el Inter Program como Bilingual Educator. Él ha colaborado en varios eventos importantes en todo el mundo. Él ha estado en el K2 Online Conference, en las EdTech Talks, y ahorita están organizando lo que se llama Transmitierra, también un maratón muy interesante. A ver si ahorita nos platica algo, José, sobre él, sobre este evento. Ha enlazado la educación con el webcasting de una manera muy, muy importante. Su trabajo como webcaster y como facilitador de la Academia de Webcasting lo ha convertido en una presencia constante en las redes educativas, tanto en Hispanoamérica como en Estados Unidos. Todos los que estamos metidos en este asunto de las redes sociales, del internet, sabemos quién es José Rodríguez. Entonces, pues le cedo la palabra a José. Ana, antes de que tome la palabra José, yo nada más quiero decir que finalmente, si nos vamos a los orígenes de esta amistad, bueno, se la debemos a José Rodríguez. Sí, totalmente. De alguna manera, el autor no intencional de todo este evento de Encuentro Tijuana y de toda esta presencia nuestra por aquí. Muchas gracias, José, y bienvenido. Bueno, mucho gusto de encontrarnos de nuevo, Deya y Ana Cristina, por esta invitación que me hiciste a Encuentro Tijuana. Y bueno, a saludar a nuestros compañeros que están en línea ahora. Y encantado de estar aquí en esta mañana, en lo que son esas clases de encuentros, de compartir un poco de nuestra experiencia y más que todo en aprender, ¿verdad? En aprender y regresar a nuestras aulas y con ese nuevo entusiasmo y con nuevas ideas para implementar y que esta nueva generación de ciudadanos, nuestros alumnos, estén preparados para participar en un mundo muy diferente al cual nosotros crecimos, ¿verdad? Y en el que estamos envueltos. Y en crear modelos nuevos de aprendizaje y los felicito que Encuentro Tijuana es una plataforma que está ayudando. Cabe comentar, Ana Cris, que José, si bien ha hecho su carrera en Estados Unidos, en Los Ángeles, con la comunidad hispana, él es originario de Guadalajara, es mexicano también. Bueno, de nuevo, bienvenidos a esta conversación que yo le llamé Educasting. Este término de Educasting, yo también lo copié, me lo robé por ahí de Antonio Delgado, de Morfosis, y esta clase de transmisión, esta clase de compartir ideas, que es a través de audio, ¿verdad?, o lo que llamamos podcasting. La plática de hoy la titulé el podcasting educativo. Y tú, y te estoy hablando a ti, ¿verdad? Los que están escuchando ahora y los que van a escuchar después, de nosotros como docentes y cómo podemos incorporar ideas a nuestras aulas. Y vamos a iniciar aquí. Bueno, pienso yo que en cualquier experiencia que tengamos nosotros como docentes o como ciudadanos, siempre hay un momento, hay un antes y un después. Y igual aquí, yo como profesor, ¿verdad? Les cuento un poco, soy profesor de primaria en Los Ángeles, California, y tengo mi docencia de 16 años, y a través de este transcurso de tiempo, en lo que es esas experiencias digitales, en lo que es estas experiencias en la red, para mí ese antes y después fue una experiencia con unos compañeros aquí en Estados Unidos, y ellos me ayudaron a iniciar este camino, ¿verdad? Que es y estos amigos, compañeros, son Ed Tech Talk, y es un grupo de educadores en línea que han hecho o comparten ideas a través de entrevistas, a través de encuentros como lo que están haciendo ahora, y luego convertir estas experiencias a lo que es los archivos de audio o el podcasting. Y para mí esto empezó alrededor o al final del año 2005, ahí navegando un poco la red en explorando y en encontrar a que había otras personas que tenían experiencias similares que a la mía y que tenían algo que compartir, ¿verdad? Y el lema de entonces era de que en un fin de semana como ahorita, ¿verdad? En un sábado, en la mañana, un domingo, porque esos programas eran los domingos, puedo yo entrar a escuchar un poquito, a conversar un poco, a interactuar y luego esas ideas, regresar el lunes a mi aula con una nueva idea para implementar. Y eso fue esa experiencia inicial, ¿verdad? Y en lo que hago esta, yo le llamo una conversación, en lo que hago esta presentación, si tienen algún comentario o alguna pregunta, estoy atento al chat, y me pueden interrumpir. No, aquí no es una ponencia en una conferencia, ¿verdad? Es una conversación. Bueno, si iniciamos en lo que es el podcast. Los podcasts son esos archivos de audio que encontramos en el internet y ya tienen bastantes años, ¿verdad? Que se empiezan a colgar en diferentes partes del internet a conversaciones o ideas, ¿verdad? Y luego podemos nosotros descargarlas y podemos escucharlas en nuestros dispositivos, en nuestros móviles, en lo que tengamos disponible. Y para mí esto significa, en lo que yo voy a mi trabajo en la mañana, en escuchar una plática, ¿verdad? Y porque está archivada, la puedo escuchar de nuevo todas las veces que yo quiera. Aquí en pantalla están viendo uno de los primeros podcasts que yo escuchaba. Es el Catholic Insider. Es un sacerdote católico de que se encuentra ahora en Holanda. Y él cada vez que viajaba que iba en sus viajes por el mundo, cargaba siempre su iRiver o un MP3, un reproductor de audio, y siempre estaba grabando y de una forma muy entusiasmo, ¿verdad? Y no eran siempre charlas de religión, eran simplemente sus experiencias de día a día. Y por muchísimos años él ha compartido sus experiencias y de esta manera yo también me entusiasmé un poco en decir, bueno, si alguien, cualquier persona tiene la capacidad de compartir lo que está haciendo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros, verdad? ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros como docentes? Y como cualquier experiencia, yo pienso que nosotros como docentes debemos de intentar las herramientas, debemos hacerlo nosotros primero y de esa manera poder tener una manera de llevarlo a nuestros alumnos, ¿verdad? Y en eso yo le llamo la autoformación. La autoformación significa que yo como un aprendiz en la red, puedo entrar a diferentes foros, como lo que es esta experiencia de Encuentro Tijuana, y puedo formarme. No necesito ya de una universidad. La universidad es la experiencia propia, ¿verdad? El aprendizaje es lo que yo hago cada día y yo puedo escoger este contenido. Y el podcasting y estas grabaciones me permiten eso, de que yo tengo un control de lo que yo aprendo y de qué manera aprendo y igual yo puedo interactuar con esas ideas y con esas personas. Les comento algunos de los podcasting o podcast que yo escuché. Vamos a decir que en esos primeros años de mi experiencia, en el 2006, 2007, es un educador, aquí conferencista que se llama David Warlick, y tenía un podcast, y tiene un podcast que se llama Connected Learning, y él es parece que es del sur de Carolina, en Estados Unidos, y empieza a compartir cada vez que iba a alguna conferencia presencial, ¿verdad? Empezaba a grabar sus ideas, empezaba a a compartir con otros, y de esa manera yo, aunque no podía viajar a estos lugares, ¿verdad?, como ustedes que se encuentran en diferentes partes de México, que se encuentran en diferentes partes del mundo, y yo puedo ser parte de esta experiencia de una forma asincrónica, ¿verdad? El podcast, este archivo me permite conversar con esta persona, y yo siento, tengo un conocimiento de las ideas de ellos, ¿verdad? Y igual está aquí otros ejemplos, y quizás los han visto por la red, un profesor aquí de Colorado, en Estados Unidos, que se llama Bud the Teacher, y él grababa sus podcasts y los graba en su coche. Cada vez que salía en la mañana a su trabajo, él grababa, y a mí me encantaba escuchar el ruido, ¿verdad?, de la ciudad, el ruido de otras cosas, y de esa manera pienso que se convierte en algo muy real, que yo aquí me encuentro hoy en mi casa, ¿verdad? Puedo yo grabar o puedo yo pensar en voz alta, ¿verdad? Y de esa manera me encanta escuchar las diferentes opiniones de aquellos compañeros en la red. Igual, unos ejemplos aquí rápidamente. Tenemos a Moving at the Speed of Creativity, y este es un compañero que se llama Wesley Fryer. Y ahorita les estoy dando ejemplos en inglés, hay muchísimos ejemplos en español, ¿ok? Pero simplemente les quiero dar mi experiencia al principio de lo que es el podcasting para mí. Moving at the Speed of Creativity, y él es Wesley Fryer de Oklahoma. Igual, en esta experiencia, en lo que es para mí el podcasting, una experiencia muy importante para mí, empezando en el 2006, fue una conferencia en línea que se llama K-12 Online. Y K-12 Online abre foros a todos los educadores a que se reúnan en un foro virtual cada año. Y me imagino yo que si no fue la primera conferencia en línea, fue de las primeras en que abrió de una forma sincrónica y asincrónica con los podcasts a este compartir de ideas con un tema central, ¿verdad? Y yo había estado fuera del aula por algunos años, empezando como en el 2000 a 2005, y cuando regresé, pensé yo que, bueno, sentí, ¿verdad?, que era un maestro nuevo. Y cuando en 2006 yo estoy en mi aula por primera vez después de unos años, y luego entro yo a escuchar las diferentes experiencias de profesores, algunos en primaria, algunos universitarios, algunos de preparatoria, y vi que eran que eran igual que yo, ¿verdad? No había mucha diferencia. Y luego yo me entusiasmé más, ¿verdad?, por lo que era las TIC, el uso de la tecnología, en explorar estas herramientas de los blogs, en empezar a grabar algunos de sus propios podcasts. Primero yo como persona y luego con mis alumnos, ¿verdad? Bueno, a esto me lleva lo que es a ver, aquí vi algo de ahí de Fernando. Sí, en lo que es el YouTube se encuentran bastante contenidos, y les voy a compartir algunos de los lugares donde pueden encontrar esos podcasts. Y esto me reenfoca, ¿verdad?, a lo que es el compartir nuestras experiencias en el aula, a compartir nuestras experiencias educativas. Y se empieza a crear un nuevo género de podcasting que yo le llamo el podcasting educativo. Y en el podcasting educativo nosotros vamos más allá de lo que es un locutor o un DJ, ¿verdad?, en compartir música y relajo. Empezamos a compartir nuestras experiencias, y cuando compartimos una experiencia reafirmamos y hacemos más concreto nuestro propio aprendizaje. Y algunos de estos, la primera motivación para mí, una inspiración en intentar esto por mi cuenta, fue Room 28 Podcast, y aquí es un educador, ahorita se me escapa su nombre, pero si lo encuentro en la red, con sus alumnos, educador de primaria, él empieza a grabar y empieza a compartir desde el 2006, 2007 todas sus experiencias en el aula. Y de esa manera, de una forma muy simple, ¿verdad? Utilizando herramientas muy, muy fáciles, podemos nosotros empezar a compartir esto. Si tienen alguna pregunta ahora a Ana Cristina o Deya, adelante. Me gustaría hacer una pequeña pausa, en especial para los compañeros que están escuchando. ¿Alguna inquietud o alguna pregunta que tengan hasta ahora o comentario? Sí. Sí, mira, en el chat nos está diciendo Fernando Oliva que hay un podcast en YouTube que habla de todas las asignaturas científico-matemáticas y dice que si alguien le puede ayudar a recordar cuál es porque se le perdió, dice que es en inglés, se perdió el canal. Entonces, si alguien lo ha visto por ahí, pues Okay. que se lo recuerde, ¿no? Fernando Oliva estuvo con nosotros ayer presentando sobre las evaluaciones en Moodle para telesecundaria. Dice, uso un cursor como láser en los videos explicativos, pero no recuerdo. Aquí el compañero Fernando hablaba sobre Khan Academy, khanacademy.org. Son YouTubes que tienen como en forma de video tutorial en las asignaturas de matemáticas y ciencias. Khanacademy.org. Ah, y René Cardona, aquí en Tijuana, te pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia con alumnos de secundaria? Si has tenido experiencia. Sí. Bueno, en lo que es mi asignatura ahora, yo trabajo con alumnos de primaria, pero tenemos a alumnos que vienen a mi escuela a ser como un tipo mentor y alumnos de preparatoria. Y sí, he tenido, no experiencia directa, pero he compartido experiencias con un grupo aquí que se llama Gator Radio y son a jóvenes de la preparatoria. Y en la red he compartido experiencias con algunos colegios en España y en especial recuerdo ahorita a Nacho Matías con su taller de radio y ellos preparan, eso es una asignatura libre y sus alumnos escogen este taller de radio y aprenden aprenden esto y lo pueden encontrar en la red como taller vía radio. Es decir, que esa es alguna de las experiencias. En Colombia está Gimnasio del Norte. Ellos son a alumnos de secundaria, que hacen su encuentro anual también de 24 horas de internet. Así que voy a continuar un poquito aquí con la presentación. También hablaba sobre qué puedo utilizar yo, cuáles son las herramientas para crear mi propio podcast. Y aquí es un micrófono, ¿verdad? Le puse el micrófono. De una manera muy simple, en especial ahora con los PCs y las computadoras, ya tienen micrófonos integrados, puedes comprar auriculares con micrófonos muy buenos y de una manera directa empezar a grabar. Y así lo hice yo, donde yo empecé a grabar directamente a la computadora con el recorder que venía integrado al PC, al Windows. No utilizaba ningún programa en especial, aunque sí les voy a compartir los que uso ahora. Es decir, que un micrófono, ¿verdad? Utilizamos un micrófono, herramienta de preferencia para mí, en cualquier plataforma, ya sea en el Windows, en el Mac o está también en Linux abierto, es el Audacity, un programa de edición de audio, ¿verdad? Y para poder presentarlo y poder preparar un podcast. Y de una manera, nos da mucho control de la manera que podemos nosotros presentar estos archivos al internet. Y no siempre al internet, yo he hecho muchísimas grabaciones que preparo de forma espontánea y cada vez que mis alumnos saben que van a ser grabados, a veces ponen un poquito más interés, ¿verdad? O están un poquito más comprometidos con lo que están haciendo. Quiere decir que les hablaba sobre el uso de estas herramientas o lo que es su micrófono y la base, ¿verdad? En lo que es ya que cuando estamos preparados y listos para colgar nuestro contenido, nuestros podcasts en la red, uno de los sitios para hospedar audio fue el Internet Archive. Y todavía, a mí en el principio lo utilicé porque es un foro para uso de Creative Commons y quiere decir que este contenido es abierto y archivado para la humanidad. Y todavía, como lo que ven aquí como un ejemplo, este fue mi primer podcast en lo que fue mayo del 2007 o 2006, no recuerdo ahorita del 2007, y todavía lo encontré, simplemente entré a verlo. Les comento, ¿verdad?, que en uso de lugares como YouTube, yo lo considero algo más social, ¿verdad?, y no lo veo yo como un sitio, lo veo como un sitio secundario, no como el primer lugar para tener mi contenido. Lo voy a poner así, ¿verdad? Quiere decir que si ven ahí lo que es el Internet Archive y pueden hospedar audio y igual ahora se pueden usar los embeds o pueden tomar el código y luego ya insertarlo en un blog. Aquí ahora, ¿verdad? Como vemos otros servicios ya más recientes, lo que son hospedaje de archivos en el Internet, de hospedajes de audio. Está Podomatic. Podomatic permite y que nosotros llevemos este código a nuestro blog y también te da lo que llamamos canales de podcasting. Y en un canal de podcasting el sitio te está proporcionando una página en donde puedes hacer difusión de tu audio o de tus experiencias, ¿verdad? El iVoox es muy popular. David Solís fue de las primeras personas que me lo ayudó o me lo presentó. Y yo lo uso cuando tengo, dice que queremos ver, ¿ok? Yo lo uso cuando tengo una serie de entrevistas y las quiero etiquetar o tener una etiqueta. Como si, por ejemplo, si quisiera yo tener todas las pláticas de Encuentro Tijuana, los pusiera en iVoox, todas completas, y de esa manera los difundiera, las 20 charlas o lo que fuera. Y se pueden encontrar en una lista, ¿verdad? Les estaba presentando algunos de los sitios donde ustedes pueden tener su o sitio de hospedar podcast. Vamos a continuar aquí un poquito más. Una recomendación que les tengo ahora, ¿verdad? Se puede grabar directamente en la computadora usando la Audacity o usando cualquier programa que venga interno como el que es el recorder. Y yo ahora utilizo mi celular. Utilizo mi móvil inteligente y con una aplicación que se llama Google Voice, si la ven aquí el Google Voice, me permite grabar directamente del micrófono de mi teléfono celular y lo convierte en un archivo que lo puedo yo directamente mandar a mi correo electrónico o directamente a publicar a diferentes plataformas. Y de esa manera, yo pienso que se convierte en, o podemos usar cualquier experiencia educativa o de una forma espontánea. Yo puedo estar conversando con mis alumnos, puedo estar repasando algún material y puedo crear un podcast muy, muy rápidamente. Es decir, que ahí les recomiendo eso, el uso de sus diapositivos. En lo que es el compartir nuestro contenido o nuestros podcasts, cuando vemos contenido en la red y vi ahí comentarios sobre el YouTube, yo tomo un poquito de precaución, ¿verdad? Cuando encuentro contenido en la red, en especial en foros como YouTube, porque YouTube es un lugar completamente abierto y las las personas que están ahí o que entramos ahí, no siempre respetamos los derechos de autor, ¿verdad? Y Creative Commons te permite compartir tu contenido de una manera que tú, con más control, ¿verdad? Y yo uso el Creative Commons, que es de reconocimiento, que si alguien va a utilizar algunos de mis contenidos, que me dé un poquito, me dé ese reconocimiento, que fueron ideas que yo estuve compartiendo y yo soy el autor de eso, ¿verdad? Y lo pueden reusar y se puede utilizar lo que llaman no lucrativo o se puede usar de una manera educativa. Y yo como educador ahora entro al YouTube y puedo utilizar videos o entro a diferentes lugares y puedo yo escoger, en especial la música. Pienso yo que debemos de tener un poco de cuidado de cómo la utilizamos, porque no siempre es un uso apropiado, ¿verdad? Se pueden encontrar lugares y en donde los autores están compartiendo esto de una manera libre, ¿verdad? Sin con más flexibilidad. Y siempre es un tópico un poquito polémico en dónde estamos nosotros. En especial cuando digo yo utilizar, se puede utilizar lo que uno quiera, ¿verdad? Pero en el aula son cuatro paredes y es privado, pero en el momento que republicamos este sitio, sí, llaman ahí, preguntan sobre dónde puedo encontrar. Yo diría que dos lugares donde pueden buscar es en Yamendo, en Free Music Archive. Son dos lugares que yo recomiendo para buscar música que usen en sus podcasts. Y yo utilizo música de fondo, ¿verdad? Cuando estoy grabando. Otros recursos que pueden encontrar y que pueden utilizar son, aquí es un taller donde entró Ana Cristina y donde entró Deya. Es el taller de podcasting y webcasting a través de Puentes al Mundo. Y si ese sitio web, con el trabajo de Pilar Soro Mateos, una compañera en la red, ahí pueden encontrar tutoriales, porque hoy no tenemos suficiente tiempo, pero de una manera pausada pueden entrar a ver cómo utilizar el Audacity, cómo encontrar un sitio de hospedaje y cómo empezar a publicar nuestros podcasts, ¿verdad? Quiere decir que otros, aquí les comparto un poquito más de en lo que yo he participado, ¿verdad? Les comentaba que el taller de podcasting y webcast es contenido que yo he ayudado a crear. Y también aquí participé en un taller que se llama Podcasting para Maestros de Inglés, con dos compañeros de Venezuela. Tenemos a Miguel Mendoza y a Evelyn Izquierdo. Y en una conferencia en línea, que se llama Electronic Village Online, la EVO. Cada año en eso de enero y febrero hay talleres en línea. Y yo fui uno de los moderadores con mis compañeros de Venezuela en lo que era podcasting educativo. Y aquí, si entran a este sitio, pueden encontrar los tutoriales que usamos para esto. Están en inglés, pero la mayoría es de una manera muy ilustrativa. Ahí a Miguel Mendoza por su trabajo. Si le cambian ahí donde dice 2011, pueden ponerlo 2012 y tiene nuevo contenido de este año, aunque yo no estuve de moderador. También otros recursos, vamos a ver aquí. Cuando vamos a encontrar un lugar en donde hospedar, bueno, en donde publicar mi audio, yo utilizo una plataforma que se llama Postgres, y Postgres es un blog, ¿verdad? Un mini o micro blogging le llamamos, en cual puede, lo que me encanta a mí de Postgres es de que cualquier contenido que yo tenga lo puedo publicar directamente sin tener que usar códigos, sin tener que simplemente yo entro a la plataforma, escojo mi audio y hace un reproductor automático de video, de mis fotos, de audio, podcasting, y de esa manera no me preocupo de la parte técnica. Es muy muy bueno para profesores que estamos muy apurados a veces para aprender, lo hacemos de una forma rápida y simple. Les recomiendo mucho que entren a postres.com y ahí para que vean cómo usarlo. Ya les cuento un poco de mis proyectos como podcaster y en la red y en esos últimos años, desde 2006 hasta ahora. Un proyecto en el que he participado es ktalkonlineconference.org, y les platiqué al principio un poquito de cuando entré en el 2006, pero empezando en el 2009, tuve una invitación a ser uno de los organizadores de esta conferencia en línea. Y en el 2009, en el 2010, trajimos a conferencias en español. Tuvimos en el 2009 como un conferencista central a nuestro compañero colombiano, a Diego Leal. Y unas pláticas muy importantes, y entraron ahí. Ella presentó una de las presentaciones ahí iniciales del 2009, y un intercambio de ideas entre lo que es la comunidad educativa en inglés y en español. En el 2010 tuvimos también muchísimas pláticas, y les recomiendo, si tienen la oportunidad, de entrar a ktalkonlineconference.org. Y este año que viene va a ser en el mes de octubre. Aunque ha sido hasta ahora una conferencia en inglés, yo, como uno de los organizadores, tengo ese compromiso a llevarla, y si ustedes están interesados en presentar, en hacerlo también. Bueno, uno de mis proyectos para mí es el de Puentes al Mundo. Y Puentes al Mundo es un sitio en la red de World Bridges, que es una de las redes sociales, una de las redes de educadores que ustedes pueden participar. Y gracias al profesor Jeff Libo, de una forma muy altruista, abierta, ha abierto sus espacios a educadores. Y aquí pueden encontrar ustedes muchísimos podcasts, y ya tenemos aproximadamente unos 1,000 audios en el transcurso de los últimos 3 o 4 años. Dice que les invito a que visiten puentesalmundo.net, y más que todo, cuando ustedes gusten y tengan alguna experiencia educativa, también ofrecemos el hospedaje de audio, de contenido, de una forma gratuita para todos los educadores y sus alumnos, ¿verdad? Es un foro abierto, y el lema ahí es conversaciones en tu idioma, en el compartir nuestras experiencias en el aula, y les invito ahí a que entren. También uno de los podcasts que han participado aquí, y son algunos, ¿verdad? Ya después de que había presentado aquí, había preparado esta presentación, me acordé de otros, pero tenemos a Tics and Tips, que es nuestro compañero David Solís, que ha entrado con algunas sus podcasts que tienen regular en ticsandtips.com, y también hemos hecho grabaciones en directo. Aquí GeoCastaway es un podcast de geología, y son podcasts españoles que usan Puentes al Mundo, igual que Ticks and Tips, de una forma de multidifusión. Ahorita me estaba acordando también de Tecnoartia, que ellos también usamos lo que llamamos multidifusión, que si tú cuelgas tu contenido en tu blog, puedes colgarlo también en Puentes al Mundo, y de esa manera tener dos fuentes. Y cuando cuelgas tus blogs, pues ya entran pueden ustedes difundir sus ideas. Algunos otros, Ciberespiral Radio, Pilar, también de Radio Web 2.0. Y Radio Web 2.0 fue la iniciativa de la Academia de Webcasting en la que participaron Ana Cristina y Tella. y en sí es un eso fueron los inicios del podcasting. Yo lo utilizo para también hacer entrevistas. Muy bien. También como parte de mis proyectos, ya como lo que yo considero un podcasting ya un poquito más comprometido, a través de Puentes al Mundo, he participado en conferencias en línea, lo que es CLED 2010. CLED es una conferencia en línea desde Venezuela y abrimos una sala de prensa. Ahí Civil Caballero y yo entrevistamos a los participantes. Y cuando digo yo sala de prensa es esto, de que si tenemos un foro como Encuentro Tijuana, que esté abierto, que no solamente seamos nosotros las personas que estamos presentando, los que tenemos la voz, que seamos todos. Y esta sala de prensa yo empecé a entrevistar a participantes. De las 1,000 personas que estaban ahí, un foro abierto a ellos. Y transmitimos durante la conferencia en 2010, todos los días por 15 días. E hicimos una hora de radio todos los días y entraron en directo y yo grabé todas esas conversaciones. Uno de los proyectos también de este tipo de sala de prensa, de dar voz al individuo, ¿verdad? Aquellos que no exactamente quieren grabar, yo entro y grabo y comparto sus opiniones. Fue en Planeta Movimiento. En Planeta Movimiento es un movimiento ambiental en cual reunimos para hablar sobre el medio ambiente. Y hice aquí entrevistas desde los compañeros en Latinoamérica y en México sobre lo que es nuestro el cuidado de nuestro planeta, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra. Bueno, ya en esto me veo aquí ya para finalizar. Les tengo una invitación muy especial a ustedes, los que están aquí hoy conmigo, ¿verdad? Ya veo que se han sumado más a personas. Bienvenidos. Y en lo que es una invitación especial a un radio maratón que tenemos este fin de semana, empezando hoy por la tarde. Si no están muy cansados de Encuentro Tijuana, vamos a estar al aire por 24 horas en el portal de puentesalmundo.net y es Transmitierra. Y Transmitierra es una iniciativa educoambiental en donde hemos hecho un llamado a los docentes de todas partes del mundo y tuvimos una colaboración muy importante el año pasado con Maestros Sin Fronteras y le agradezco a ella por ese enlace. Y en lo que es en compartir y en aprender un poquito de lo que es el medio ambiente. Y en esto comparto con ustedes, vi en la red lo que son las tres C's de lo que es el conocimiento, la conciencia y el compromiso para el medio ambiente. Y vamos a estar al aire en esto y también lo pueden escuchar en su diapositivo. Tenemos una aplicación que se llama TuneIn y lo pueden escuchar con Radio Aula. Ya para finalizar aquí, tenemos mi contacto, lo pueden hacer a través de puentesalmundo@gmail.com y me pueden encontrar en Twitter, el Twitter personal como Coordinator2 o en Puentes al Mundo en Twitter. Y también ahora con el Google Plus me pueden buscar ahí mi nombre o soy uno de los contactos de Encuentro Tijuana. Quiero decir que por mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad, por compartir un poco. Sé que de repente estamos un poco apresurados del tiempo. Me pueden buscar y cualquier pregunta que tengan, encantado de contestarla, ¿verdad? ¿Tenemos algunos momentos para algunas preguntas a Ana Cristina Botella? Sí, todavía puedes responder. No sé si me perdí un poquito, pero no sé si respondiste una de Sara Lorelí que te preguntaba si los alumnos habían hecho grabaciones de podcast. Sí, sí he grabado bastante con mis alumnos. Regularmente los audios los cuelgo como podcast en el blog que estemos usando, usando servicios como Podomatic. Pueden buscar ahí en Pod America Room 36 para audios de hace unos 2 o 3 años. Recientemente uso más el Postres en Postres, Third Grade Discoveries junto postres.com, audios de los últimos 2 años también. Y también ahora con fifthgradeconnections.postgres.com. Ahí pueden encontrar audios más recientes. Sí, muchas gracias José por tu participación, te lo agradecemos enormemente, creo que ha sido de mucha utilidad para todos quienes nos escuchamos como siempre, y los invito a que sigan a José, a que sigan el trabajo en Puentes al Mundo. Perfecto, con esto, muchísimas gracias, si me dan el video, pero... Sí, perfecto. Gracias, hasta luego, nos vemos en la siguiente. Sigue Facebook como parte del entorno personal de aprendizaje de los docentes. Bueno, gracias a todos y nos vemos ya en la siguiente. Bye.